Voy yo, ¿verdad? A ver el Simone. intro. ¿Qué siento qué? Ah, deja yo a la No verga. sé cuántos sientas, güey, pero van 27 programas este. Ay, me traicionó. ¿Qué? Digo que cómo lo siento. Ay. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, hermandad necaxista? Bienvenidos sean una vez más al podcast NPR. Mi nombre es Salvador Murdoqueras. Este es el episodio número 27, como el 27 legendario de aquel grandote de Cerro Azul. Carlos me sumó. Bueno, me acordé. En fin, bienvenidos. Vamos a platicar, no del grandote de Cerro Azul, porque pues no es el momento, pero sí de muchas otras desgracias que nos andan pasando últimamente. Y entre ellas, digo, entre... No, no es desgracia. Entre las gracias que nos alivianan es la oportunidad de poder compartir este episodio con mi compañero y amigo, señor Don Gerardo Taker. ¿Cómo estás, Taker? Bien, bien, compadre. ¿Viste cómo le arreglé? Bueno, yo bien. Sí, ¿no? Otra actuación espectacular de nuestro equipo. Es una máquina, me cae. La máquina de sueños, de pesadillas más bien. Bueno, entremos en materia entonces, si te parece, para echar veneno a gusto. Creo que este episodio va a ser muy reventador, particularmente como ya nos extrañaban, como hacía mucho rato que no pasaba, creo yo. Pero es no. Que desde que somos hijos de tinajero, no reventamos a placer. Y bueno, creo que los ciclos se cumplen, llegamos a dar, ya le dimos la vuelta al círculo y regresamos a ese punto en el que decimos, pinche Necaxa, ¿qué pasó, carajo? No pinches mames, Necaxa. Y bueno, y es todo esto porque el pasado domingo, 16 de febrero, Necaxa recibía en la cancha del Estadio Victoria al equipo de Gallos Blancos de Querétaro, que venía de perder la jornada anterior. Y Necaxa pues también, ¿no? También había perdido en su visita a Juárez y ahora en casa pues estaba obligado a sacar un buen resultado para recuperar el conteo de puntos, ¿no? Volver a sumar y pues mantener la jetatura en casa, que eso también era importante. Sin embargo, bueno, pues no salió, ¿no? Querétaro... ¿Cuál? ¿Jetatura de qué o en qué estás hablando, güey? ¿En casa? Por favor, oye, dos de los últimos 10 partidos han ganado en el Victoria. 2 de 10. Insisto, güey, perdóname por ser repetitivo cada semana, pero tiren ese pinche estadio y vuélvanlo a hacer, por favor. En la era Sosa, precisamente, anterior, había sido un bastión el Estadio Victoria. Ahora ya no, ¿no? Y ya de hace tiempo. Pero bueno, Querétaro madrugó a Necaxa en un par de ocasiones. Primero, una por cada tiempo, ¿no? La verdad es que no entendimos cómo los Rayos empiezan los partidos así de desconcertados. Y muy pronto, a través de Jaime Gómez, al minuto 2 de juego, se colaba ahí por la banda izquierda de Necaxa y pues no tenía más que retratar al joven Alonso, que estaba haciendo su debut en primera división. Ángel Alonso pues no pudo hacer mucho para detener ese disparo y en donde el lateral derecho del Querétaro se metió hasta la cocina y remató para abrir el marcador. Y cuando Necaxa parecía que empezaba a despertar y que empezaba a generar algo de oportunidad, Ariel Nahuel Pan hace un gran remate, así de volea, bonito, y pues lejos del lance de Alonso para hacer el 2-0. Ya después, antes de terminar la primera mitad, era importante que Necaxa se sumara, ¿no? Sumara ahí en el marcador y lo hace a través de una jugada individual de Daniel Álvarez en el 43, que pues buena jugada, aunque pues la hace él solito ahí quitándose uno que otro soldadito de encima, y termina cruzando su disparo, el Fideo mete el 2-1, pero pues poco nos duró el gusto, ¿no? Porque ya luego en el segundo tiempo, a segundos, creo que 25 segundos me dijo el señor Arturo Reyes, Ariel Nahuel Pan, en un pelotazo, termina recibiendo en el área y cruzando nuevamente al debutante, 3-1, ya al final, pues un penal que el VAR nos proporciona, que pues yo no he visto la jugada, la verdad, no sé si sí o si no, pero pues Maxi Salas vuelve a mojar después de una larga sequía y pues acercaba a los marcadores todavía con algunos minutos más el añadido que le permitiera a Necaxa nuevamente soñar con un empate en casa. Y pues este ya nunca llegó, ¿no? 3-2, marcador final. ¿Tú cómo viste las acciones, Taker? Estaba luchando entre no decir de groserías, no quedarme dormido. Oye, bueno, lo del penal era claro, era un penal clarísimo. De hecho, me sorprende que haya el árbitro ido a revisarlo y no le hayan dicho directamente es penal, pero bueno, finalmente se marcó. Entonces, en ese sentido, no hay nada, ni el Querétaro tendría nada que reclamar. El partido de Necaxa fue malo, o sea, fue malo desde el momento que saltaron a la cancha, ¿no? Porque luego un gol de vestidor, y nunca mejoró el equipo en realidad, ¿eh? O sea, lo único que tuvo Necaxa en el partido fue la jugada en la que el Fideo Álvarez se comió a Leo Messi, se quitó a todo el mundo y definió cruzado, ¿no? Porque fuera de eso, lo de Necaxa fue impresentable. Fue un partido verdaderamente malo de nuestro equipo. Querétaro le pasó por encima. Y al igual que fue en las primeras semanas, me parece que Querétaro no nos metió más porque falló. Y porque por ahí Ángel Alonso tiene un par de buenas atajadas en la segunda mitad. Pero el partido pudo haber terminado en goleada a favor de los queretanos, ¿eh? Lo de Necaxa, pues, triste, porque por más que queramos pensar que, ay, en el segundo tiempo juegan mejor, pues ya vimos 2 semanas consecutivas que no cada semana, no cada partido va a ser así. No les va a alcanzar cada partido para rescatar un empate o sacar un triunfo de último minuto. Lo que vimos en Juárez y lo que vimos este domingo en Aguascalientes fue verdaderamente penoso por parte de nuestro equipo. Y pues, no sé, yo no sé si es más culpa de los jugadores o de Luis Alfonso Sosa, de mi Luis Alfonso, porque en la transmisión lo dijo Marco Cancino en relación a la llegada de González y el hecho de que Chávez fuera a la banca, ¿no? ¿Para qué arreglas lo que está bien? O sea, cierto, Chávez no había jugado bien contra Monterrey, pero me parece que el sentarlo, darle banca y darle juego a González en estos 2 partidos no fue una buena decisión a final de cuentas. No sé si le falta ritmo a González, no sé si necesita adaptarse, no lo sé, pero el equipo no está para regalar nada en estos momentos, y menos ahora que acumula 2 derrotas. Las bandas, las 2 laterales, avenidas para el Querétaro. O sea, ni Sandoval ni González pudieron parar nunca a nadie, y no los quiero volver a ver a mi equipo. Pero no sé, me parece que Sosa se ha equivocado ahí. Quizá ya debía haber hecho algo en el lado de Sandoval, y yo pensaría que tendría que regresar a Chávez del lado derecho, ¿no? Sí, de acuerdo. Incluso pues la situación del capitán, ¿no? Ventura Alvarado también es me sorprende, pues, el nivel tan bajo de verdad que está mostrando últimamente. O sea, sí le habíamos visto momentos, ¿no? Y que por ahí no brillaba, se me escondía, era más de gritar y así, pero la verdad es que ahora ni eso. O sea, nomás porque lo ves en la alineación, pero, o sea, no destaca, no se ve que esté ahí. Nunca pudo superar claramente a Nahuel Pan. O sea, todas las, incluso cuestiones de primaria, pues, de que ya sabes que viene el balón y que no bote, ¿no? Tienes que salir como central a rechazar y que no bote, anticipar al delantero. 2-3 veces les pasó lo mismo. O sea, de verdad es increíble que no tengan ahí la atención adecuada. Digo, por ahí el mismo González podría funcionar como central también. Ya medio lo anunció en la conferencia de prensa Sosa que decía que es un jugador que puede estar en las 2 posiciones. Entonces, ya a mí no me extrañaría que para un próximo partido Ventura ya no saliera como titular y que se mantuviera Julio González con Noya. De hecho, se supone que González es central, ¿no? En Argentina llegó a jugar de lateral. Él mismo lo decía en la semana. Digo, no es que yo lo conociera de toda la vida, pero él lo mencionaba en la semana, el día que le tocó salir a medios. Él mencionaba eso, que su posición era central central, pero que en Argentina había jugado como lateral. Entonces, pues si es central, mételo de central y deja de hacer experimentos. Sí, sí, porque sobre todo por eso, porque Ricardo lo había hecho bien. Y ya lo otro, lo de Sandoval, pues sí es preocupante, ¿no? O sea, necesitas ponerle a alguien que esté bien, bien sólido respaldándolo, ¿no? Porque pues es un joven que está, pues no sé, como que le está quedando un poco amplia la responsabilidad que le están asignando. Y pues la sombra, ¿no? Del Chicote ahí todavía permanece, ¿no? Entonces, sí me entiendo que es un momento difícil para él. De repente tiene buena salida, eso sí hay que decirlo, pero no hay conjunción al frente. O sea, la verdad es que no entiendo cómo teniendo gente por las laterales, tanto a los defensas laterales que se añaden al ataque, como a los dos abiertos, ¿no? Que era el Fideo por izquierda y Juanito Delgado por derecha. No los buscan, o sea, no había mucho conjunto en ese sentido y preferían saltarse esa línea y mandarle balones a Quiroga a ver qué recuperaba, ¿no? Pero pues él solo al frente, porque además, hay que decirlo, yo creo que donde se equivoca es en el cambio de estrategia, ¿no? Que hace Sosa, porque prescinde del segundo delantero, ya no está ni el Puma como lo había hecho al inicio del torneo, ni Maxi acompañando a Mauro, sino que mete a Yerko Leiva como un enganche y al cual nunca le llegaron balones. La verdad es que corrió y no, o sea, era difícil ubicarlo en la cancha porque no tuvo mucha participación. Ahí a la hora de brincarse líneas y de mandarle pelotazos a Quiroga, difícilmente podía llegar Yerko con algo, un balón dominado, ¿no? De repente tenía que abrirse mucho a las bandas y en total que no había conjunción, no había manera de generar peligro hacia el frente y eso ya me preocupó. Oye, ahora que dices de Sandoval que tiene buena salida, el problema con Sandoval no es la salida, es la entrada, infeliz, todo le entra al chavo este, ¿eh? O sea, sí. Ahora, lo de, yo no entiendo, vimos el debut en Liga MX porque ya había jugado algún partido de Copa de Ángel Alonso, ¿no? Me queda claro que el error de Josgaard la semana pasada le cuesta la titularidad o la suplencia titular, si se puede decir de esta manera. Uh-huh. Y vemos el debut de este chavo. Pero, a ver, Josgaard se equivoca en una, sí cuesta un gol, se pierde un partido y lo sienta. Entonces, no sé, yo pienso ahora, me acuerdo de Tita. Uh-huh. O sea, de allí de los innombrables, ¿no? Si Luis Alfonso Sosa sentó a Josgaard por un error, ¿por qué no ha sentado a Sandoval? ¿Por qué no sienta a González ahora? Porque con Juárez yo la semana pasada dije, bien, a secas, pero pues tampoco fue espectacular. Y lo de esta semana de él fue impresentable. Entonces, lo de Ventura, más allá de la jugada casi Querétaro en el primer gol y de que se quitan a Sandoval de una manera grosera y Ángel Alonso se cae, Ventura se entrega horrible. Sí. Penoso para alguien que porta el gafete de capitán y para alguien que se supone que tiene, bueno, que tiene la experiencia y que se supone que es tu líder ahí atrás, ¿no? Entonces, me parece que si por errores va a sentar jugadores, pues mi Luis Alfonso tendría que estar sentando ya varios y tendríamos que ver una alineación completamente diferente la próxima semana. Sí, que a mí lo que me preocupa también es cómo se esté manejando el grupo, ¿no? O sea, me imagino que no fue fácil tomar esa decisión de sentar a Josgaard, de darle la oportunidad a Alonso. Digo, nosotros desde fuera, pues a lo mejor hasta lo aplaudimos, ¿no? Pues está bien darle paso a la nueva generación, que tome experiencia. Además, tiene un par de jugadas, me parece, importantes, buenas atajadas. Por ahí un mano a mano y un par donde vuela y ataja bien la pelota. Ponle tú que esté bien, aunque la situación de sentar a Josgaard después de la actuación que había tenido, pues sí, no sé qué tanto pueda impactar hacia el interno del grupo, ¿no? Yo no estoy tan de acuerdo con que hayan sentado a Josgaard. Vaya, Josgaard, digo, no por ponerme romántico ni nada, pero Josgaard viene con el equipo desde el ascenso. De hecho, él llega para tomar la portería el torneo en el que se asciende, ¿no? Y una vez que asciendes, pues Josgaard sube atrás de Marcelo Barovero 2 años. Uh-huh. Y ahora ha estado atrás de Hugo González año y medio. Entonces, realmente no ha tenido oportunidad. Digo, no es que estoy pidiendo que él sea el titular y que él debe ser el portero. No, porque Josgar, ya sabemos, va de salida, pero me parece que es un poco grosero hacia él, ¿no? O sea, ha aguantado vara en la banca y de hecho es de los jugadores que se nota, no sé, tú estás ahí más cercano, se nota que ese grupo, ¿no? Uh-huh. Y de repente le dan oportunidad por la lesión de Hugo González de jugar 2-3 partidos. En el primero contra Puebla no es exigido para nada. Con Monterrey, pues en realidad tampoco es exigido. Con Juárez comete un error, ahí se lo exigen un poco más, comete un error y lo sientas. O sea, Josgaard se ha fletado la banca, ha aguantado la banca y por un error lo sientas. Quisiera ver que si Hugo González se equivoca en un partido, lo sienten. O sea, en ese sentido no estoy muy de acuerdo con eso, lo que decía hace un momento, ¿no? Si vas a sentar jugadores por un error, pues ve haciendo la lista, porque ¿cuántos vamos a sentar durante la temporada? Sí, sí. Entonces, no vamos a repetir una sola alineación. Ahora, por otro lado, está bien, digo, si el futuro del equipo, hablando de la portería, es Ángel Alonso, pues está bien que se vaya fogueando, pero insisto en que me parece un poco grosero hacia Josgar Gutiérrez y lo que ha aguantado en el equipo, el hecho de que tras su error en Juárez, lo sienten y lo dejen ahora como suplente del suplente. Sí, sí, sí. O sea, te digo, a mí me parece que, o sea, Sosa conoce a Josgaard, ¿no? Lo tuvo y a lo mejor por ahí entre ellos hubo la confianza, pues, para tomar ese tipo de decisión. Yo insisto en que no es fácil y no sé qué tanto haya impactado porque, o sea, hay actitudes, pues, dentro de los jugadores que no entiendes y que sí sacan de onda. En particular, Claudio Baeza, yo le reprocho mucho este partido, el bajo nivel que mostró. Y ponle tú, a veces sucede, ¿no? En la que las cosas no te salgan, por más que intentas no la metes, pero no había ganas. O sea, lo que habíamos aplaudido en otras ocasiones del empuje, ¿no? Del equipo, de la garra, en este encuentro se vio muy mal. Y o sea, no faltó, pues, no se vio que hubiera ese ímpetu. Pero me preocupa más el hecho de que cuántos partidos van en los que no muestras un buen fútbol en realidad, ¿no? O sea, ahí es donde sí me pregunto qué onda con Sosa, de si es la cuestión del por primera vez tener una alineación que considera él al titular, a pesar de que no tiene a su portero, ¿verdad? Ahora resulta que cuando no habían los refuerzos, tenías más actitud. No sé, son de las preguntas que no me quedan claras y que sí me preocupa, pues, en cómo va a ir trabajando este conjunto Sosa. Y si a eso le sumas el calendario que se le viene encima, pues, híjoles, se está nublando. Parece que va a llover, el cielo se está nublando, mano. Fíjate que, al menos en las transmisiones, digo, tú tienes mayor perspectiva en ese sentido estando en la tribuna, ¿no? Pero en transmisiones yo he notado a un Sosa diferente. Sí, es cierto que él nunca ha sido el técnico que patalea y manotee sobre la línea, ¿no? Pero ahora lo pasan, cada que lo pasan, a lo mejor es Tino del director de cámaras, pero cada que lo pasan yo lo veo de pie, pero dentro de la banca y nada más observando. No lo he visto dar una indicación. Cuando las tomas han permitido ver la banca del equipo, nunca lo he visto afuera. Entonces, no sé si, digo, tampoco he ido a un partido en el estadio, no lo sé, pero veo en ese sentido, al menos lo que me permiten ver las transmisiones, es un Sosa diferente, no sé, como más parco, menos metido en el partido, no sé, te doy esa impresión, me da. Tú lo has visto, digo, has estado en el estadio ya al menos un par de partidos este torneo, ahí atrás de la banca, no sé si es solamente esa impresión que me da al ver las transmisiones y cuando lo toman, o si es verdad que es así, que no ha salido de la banca. Da la impresión que cuando sale es nada más para reclamar al árbitro. O sea, cuando hay jugadas divididas o cuestiones así de apreciación, es cuando sí se le ve que grita y manotea. En general las indicaciones las han dado sus auxiliares. Entonces, sí, te digo que me genera dudas el cómo está el ambiente. Espero que no sea así. Y que, por ejemplo, el caso de Yerko, ¿no? Que pues no se le vio, pues ojalá lo lleve con un poco más de calma y siga confiando en la gente que, que ya había probado, ¿no? O sea, se me hizo muy raro, pues, que en, este, en un partido como este, con un rival complicado, porque si no lo vio así, me parece que se equivoca, pero ponerte a hacer ese tipo de cambios y probar estas cosas, ¿no? Con juveniles como Yerko y como Ángel, se veía complicado. Si a eso le sumas que la gente de confianza no esté respondiendo como Baeza y como Ventura, pues estaba muy difícil poder sacar un resultado positivo de este partido. De acuerdo. Bueno, pues con esta derrota, Necaxa sorpresivamente se queda en zona de liguilla, se amarra a la octava posición con 8 puntos, aunque pues empatado en ese tenor con Santos, que ganó su partido. La diferencia de goles es lo que mantiene Necaxa arriba. Y pues tablas, 2-2-2, ¿no? De 6 partidos, 2 victorias, 2 empates, 2 derrotas, 11 goles a favor, 10 en contra. Está raro porque, o sea, tienes buena cuota hacia el frente, pero también te hacen muchos goles. Entonces es ahí donde Necaxa tiene que trabajar, ¿no? En la zona baja y recuperar gente. Por favor, Hugo, por favor, regresa pronto, regresa ya, ¿no? Ahora, ojalá fueran tablas también en cuestión de partidos buenos y malos, porque el equipo nos ha dado más malos que buenos, ¿no? Sí, es que ese es el asunto que, o sea, ponle tú que has sacado resultados, pero la verdad es que el o sea, es que fíjate, Toluca tenemos, ya, ¿no? Ah, tenemos 8 puntos, ¿no? Ajá. Si no me equivoco. De los 8, 5 los sacaste en tiempo de compensación. Sí. O sea, el que rescataste con Monterrey, el que rescataste con San Luis y el triunfo en Toluca. Sí, o sea, sufriendo los partidos por, o sea, no, ya no estábamos por más que en sea, eso. Por más que sea muy emotivo, hay uno de último minuto, pues no, no es lo ideal. No, por favor. Y que cada semana tengas, cada jornada tengas que apelar a buscar eso, menos, es todavía menos. Tristemente esta, decías, después del penal que mete Maxi, bien cobrado el penal, bien marcado y bien cobrado ambas cosas. Después de eso, cuando agregan 5 minutos, pues dices, no, pues sí, vámonos. A lo mejor ahorita lo sacamos. En realidad, en esos 5 minutos, Querétaro agarró el balón y olvídate, no tuvimos ni una. Sí. Sí. Ganó, o sea, ganó el colmillo y el la actitud, o sea, falta interés. Pero ni siquiera el colmillo, porque me parece que no fue que Querétaro se pusiera a hacer tiempo, ¿no? O sea, Querétaro agarró el balón. Uh-huh. Ajá, exactamente. Sí. Se defendió teniendo el balón. Sí, lo hizo bien. No cometió el error de echarse atrás a soportar los embates, ¿no? Quizás sabiendo lo que había hecho Necaxa, pues ya. O sea, ojalá lo hubiera hecho. Ojalá lo hubiera hecho así, porque ahí es donde se nos permite, ¿no? Pero sí, ahora, complicado. Ajá. Aún si se hubiera, suponiendo que en esos 5 minutos Necaxa se hubiera ido al frente con todo y hubiera conseguido el empate, estaríamos hablando de un mal partido de nuestro equipo otra vez. Sí, lo que te digo, o sea, es que son malos partidos ya en varias jornadas para acá. Y con eso de estar sacando resultados de último minuto, el único que se alegra es mi cardiólogo, porque, o sea, la neta, no manches, ¿no? O sea, ya nos hagan sufrir de esta manera, ya habíamos superado esta etapa. Ojalá que no sea una constante de lo que venga de Era Sosa. Ojalá que no. Y bueno, eso de que si no se sufre no es Necaxa. Perdón, pero no mamen. Ya, ¿no? Ya. No, ya habíamos. Yo creo que está. Bueno, ya no hablemos del pasado, pero la verdad es que no. Ya. Espero que superemos esta etapa y que se entienda que es otro momento del equipo. Esa era la prueba de Sosa y por ahí todavía no me convence. Bueno. Digo, tampoco vamos a prender las antorchas ya, ¿no? Pero no. Pero sí urge que el equipo nos muestre, más allá de los resultados, nos urge que nos muestre otra cara, ¿no? Y en 2 semanas, a lo mejor en 2 semanas ya, porque ahorita más adelante comentamos de lo que viene para Necaxa en cuanto a calendario. Por lo pronto, yo te propongo que vayamos a una pausa y seguimos con Centellas. Estate, soy un hombre casado. Ah, no soy casado. Igual estate. Pero bueno, vamos a la pausa. Dale. Bueno, pues también contra Querétaro le tocó a las Centellas jugar esta semana, bueno, la semana anterior. En pleno San Valentín, pues se agarraron a besos las jugadoras de Querétaro con las de Necaxa. Pues un toma y daca que se puso muy interesante y que pues ahí sí se logró sacar el resultado, el empate al final de cuentas, aunque me parece que igual no tan sufrido, pues, o sea, no tan al final del partido. Por ahí se olía que podía sacar un poco más Necaxa, termina de dar la voltereta, pero bueno, Centellas empata a tres goles con el Gallos Femenil. Por ahí así lo. El eterno conflicto, no sé cómo le van a decir, pero bueno, Gallos Femenil. Las gallinas, es lo correcto. No hay gallos hembra, son gallinas. Pues bueno, las locales se iban al frente rápidamente por Karim Iturbe al 21, Yasmín López al 37. Ya en el segundo tiempo, Zaira López acercaba al equipo visitante, a nuestras Centellas. Por ahí se 2-1 y pues venía el empuje, ¿no? Sin embargo, muy luego, Karen Hernández vuelve a poner las cosas a favor de las locales. Y con ese 3-1 se veía complicado, aunque pues había bastante tiempo todavía. Rápidamente Dariana Rubio vuelve a acercar al equipo y al final de cuentas Dulce Alvarado al 71 hace una buena jugada, otro buen gol y pues culmina como sigue siendo la estrella del equipo. Al 71 viene el 3-3, yo insisto en que todavía había tiempo, ¿no?, para buscar dar la voltereta. No sé ya las cuestiones del calor y del partido como tal, el cansancio, pero bueno, al final Necaxa suma un punto nuevamente en la jornada 7 y pues se mantiene ahí con en la lucha, a pesar de que, buscando lugares de liguilla, aunque pues todavía queda un poco lejos, ¿no? Y varios partidos más en este torneo. Pero pues por lo pronto da gusto que ya están a un punto nada más de cumplir la cuota romper la barrera de los dos dígitos en el puntaje, que con 9 puntos Necaxa está en la posición número 11. Ay, bueno, ojalá que sea un buen torneo, termine siendo un buen torneo para Necaxa. Mira, ya cuando las Centellas tienen más puntos que el primer equipo, eso te habla de la mejoría que nos dicen que tienes. Digo, nos dicen porque yo no he visto ningún partido, pero eso nos habla de la mejoría de Centellas y de lo mal que está el primer equipo, ¿no? O sea, Centellas tiene en este momento, sí, con una jornada más, pero tiene más puntos que el primer equipo. Ahora, hablabas de esa barrera del doble dígito, pues el máximo que ha hecho... que han hecho las Centellas en Liga MX Femenil desde la creación de esta liga son 10 puntos, o sea que están a dos empates o un triunfo de firmar lo que sería su mejor torneo, ¿no? Sí, que sí, aparte, sí. Dicho sea de paso, pues se acaban 7 jornadas, es el torneo, ya es junto al Clausura 2018, que fue el que dirigió Miguel Acosta, si no mal recuerdo. Ya es el torneo en el que tienen 10, la mayor cantidad de goles, 10 goles anotados. Ah, también eso es importante. Digo, por ahí te enfrentaste a... Nada más que allá fueron en 14 partidos, acá van 7 apenas. En la mitad de partidos, ¿no? Entonces... Así es. Pues se ve la evolución ahí con Fabiola. Y qué bueno que Fabi haya logrado armar un buen conjunto, que por ahí también el tener una jugadora como Dulce te aliviana pues mucho el trabajo ya en la cancha y pues sí, falta quizás la tarea pendiente es eso, igual trabajar en la zona baja con los goles recibidos. Por ahí pues te topaste a Tigres, que no es cosa fácil, y por ahí eso fue lo que también le ha movido un poco la diferencia de goles, pero en general me parece que ha sido un gran torneo para Centellas. Ojalá siga también trabajándolo para romper esas marcas ya. Y sí, está muy claro que aunque sea una jornada más, es muy probable que también, que aún con esa, en la jornada 7, pues que el primer equipo no tenga la esa captación de puntos. Entonces, de entrada, pues ya, o sea, ahorita vamos todos con Centellas. Y... No, bueno, ya, las acabas de tirar al hoyo, desgraciado. Perdónenme. No he ido a verlas al estadio, entonces yo creo que eso también ayuda. No vayas, compadre. No. Bueno, ellas no lo merecen. La jornada 7 todavía no termina al momento que estamos grabando esto. Todavía falta por terminar precisamente el de Tigres contra Pachuca. Bueno, Chivas visitando a las Xolas. Falta todavía también el... Ah, que va a quedar pendiente, yo creo, ¿no? Porque está para el 13 de marzo. León contra Pumas. Están a tiempo de mandar sus regalos, por cierto. ¿A tiempo? ¿Por qué? Ah, sí, exactamente. Bueno. Para mandar sus regalos. Sí. O sea, aquí estoy haciendo la publicidad. Bueno, pues así la situación de las centellas. Muy bien, muchachos. Oye, güey, pero es 13 de abril, no mames. ¿Abril? Aprende a leer, Murdoch. Ah, sí, cierto. ¿Por qué tanto? Pues quién sabe. Yo me fui con que era el siguiente mes, pero no, ya vi que son dos. Bueno, ese duelo de fieras nos lo van a dejar para después. Entonces, pues prácticamente está terminada la jornada ya. ¿Eh? Eso sí es pelea de gatas. Oh, qué feo se escuchó eso, pero... Oh, bueno, fue un decir. Se entiende, se entiende. Es que en estos tiempos, mano, de la ya corrección... Ya me van a decir que es violencia, sí, ¿verdad? Sí, con la cierto. Corrección, no, mejor no. Pero sí se entiende que es porque es León contra Pumas. Pero bueno. Bueno, pues contentos con esa posición 11. Fíjate cómo una posición 11 es... La perspectiva es distinta a la posición 8 del primer equipo. Que de hecho es por lo que decías, ¿no? Por la diferencia de goles, porque tienen los mismos puntos que Chivas, que es el 8. Ajá. Ah, sí, cierto. Sí, es por diferencia de goles. Pues que otros tres, ¿no? O sea, Chivas, Cruz Azul, Pumas, y Necaxa comparten 9 puntos. Pumas todavía con su partido pendiente, ¿verdad? Pero bueno, así la situación con la Liga Femenil, que va súper comandada por el poderoso AME, ¿no? Las chicas del América están ahí, y sorpresivamente le sigue el Atlas, que ha desbancado a la Fuerza Regia, ¿no? Del Tigres y Rayadas. Entonces se puso interesante y más democrático este torneo. Ojalá que haya más sorpresas y que siga elevando el nivel. Y ya no sé qué más que decir. Entonces... ¿Con qué seguimos, tontiguis? Que las centellas se coronen ya para variarle un poco. Eso sí sería. Eso es jugarle a la chica. Ahorita te checo el momio. Bueno. Pues así la situación con las centellas. Yo creo que es momento de regresar a las malas noticias, ¿no? Al devenir del equipo. La bola de zánganos estos. Sí, para no distraerlas y no contaminarlas, pues podemos hacer un punto y aparte en el que vamos a analizar qué sigue para Necaxa en la jornada 7, que pues pinta para ser un aquelarre, una situación muy complicada, porque le toca visitar a León. Mira, lamentablemente el no presentarse a un partido ya es desafiliación, si no te diría que mejor no se presenten y un 2-0, 3-0. Creo que es 3-0, ¿no? El marcador oficial. No sería tan malo, ¿no? Pero, hijos, es que por más que quisiera verle lo positivo a este partido, o decir, ah, sí, se puede hacer esto, por más que me digan que la etiqueta de no favorito o de víctima le va bien a Necaxa, pues no se ve por dónde, compadre. O sea, este sí pinta para que se pierda, así. Sí. Y él... Nos quedaría esperar nada más que no se pierda muy feo, ¿no? Y que se deje de jugar horrible. Pero bueno, no sé qué podríamos decir de este partido. Sí, por ahí Poncho Sosa en la rueda de prensa decía que pues ya no hay nada cantado, no hay nada partidos fáciles pues en esta liga. Yo no sé si se lo decía más a ellos que a nosotros, porque pues o sea, a nosotros nos queda muy claro que no está fácil y que pues tendría que ser una situación, un cambio muy radical, ¿no? De lo que vimos en la jornada 6 a lo que pueda... Y en la 5, y en la 4 y en la 3. Sí, sí. Y o sea, tendría que ser un gran cambio, pues, lo que presente Necaxa para poder hablar de un escenario positivo, porque a pesar de que León perdió en su partido anterior, ¿no? En la jornada 6, abriendo la jornada, la fecha, visitó la cancha del Alfonso Lastras y pues se llevó 3 pepinos, ¿no? De los pupilos de Memo Vázquez. Insert suspiro aquí, ¿no? Bueno. Está bien. Malito mono déspota. Ese partido, o sea, lleno de suspiros, ¿no? Porque pues Memo Vázquez contra Chito no. Ambriz. Oh, bueno, no manches. No lo vi, pero ya te imagino mandándole besos a la tele y feliz. No lo pude ver, pero pues sí, o sea, ahí San Luis se hace fuerte en casa y ahí él sí y pues sí dominó al León. Ah, sí, ¿por qué? A ver, ¿y por qué Memo Vázquez no se hacía fuerte en casa cuando estaba acá? Pues no tenía los españoles. Bueno, el español este, bueno, ¿cómo qué se llama? El delantero del San Luis. Bueno, el punto es que que León no pudo ganar, que perdió en esa visita. Por ahí apareció Leonardo Ramos haciendo el gol de la honrilla. No sé si la situación de alguna rotación o algo, pero bueno, parece que no. Rodolfo Cota en la portería, Fernando Navarro, Ramiro González, Osvaldo Rodríguez, Jaine Barrero, Ángel Mena, Meneses, Pedro Aquino, Saúl Zamora, que ese es juvenil, Joel Campbell, el Tico, y Leonardo Ramos al frente. No sé si pues se guardó por ahí al Chapito Montes y ya, o sea, Sosa quizás, pero ese ya venía ya tiene tiempo trabajando como refuerzo, ¿no? Como revulsivo, pero bueno, pues decidieron tirar ese partido, quizás León, no sé. La situación es que con esta derrota difícilmente se va a permitir dejar nuevamente puntos ahora en casa, ¿no? Entonces es un partido complicado que se le viene a los Rayos. Ojalá que puedan encontrar solidez defensiva y ya a partir de eso a ver qué pasa. Pues yo no vería mal una encerrona espectacular, un 0-0 y vámonos. Sí, quizás es meter el camión ahí y a ver qué pasa, ¿no? Es que no sé qué tanto León haya guardado jugadores porque tiene actividad en CONCACHAMPIONS, ¿no? Entonces, quizá por ahí fue esto porque es CONCACHAMPIONS, juegan este martes y luego el sábado es contra Necaxa, ¿no? Entonces, pero martes, de que el partido luce bien difícil. ¿El martes en dónde es? En León, juegan en León. Ah, entonces no hay mucha bronca tampoco. O sea, si hubiera viajado, voy de acuerdo, pero... Bueno, entonces voy a decir que se los guardó porque Nachito es un imbécil y ya. Para que estés contento. No, o sea, sí, pero vamos, no creo que batallen mucho en la recuperación, pues, y eso es en contra de Necaxa, por supuesto. Ojalá, ya te decía, ¿no? Que ojalá el equipo de Carlitos Vela haga paro, por favor, meta fuerte la pierna, 2-3 patadas, que salgan sentidos los jugadores de León, porque me imagino, más allá de que sea CONCACHAMPIONS y primera ronda, me imagino que León va a presentar un equipo titular, en realidad, ¿no? Porque no es como los otros equipos mexicanos, ¿no? Que van a tener un rival, digamos, un rival centroamericano, ¿no? O sea, sí. A León le tocó uno de los fuertes, vaya, uno de MLS. No, y qué rival, ¿no? Uno que viene fuerte, que está llamando reflectores y pues sí, probablemente aunque, le exija más, ¿no? Aunque hay que recordar, MLS no ha temporada. O sea, en realidad van a enfrentar, los equipos de MLS enfrentan esta primera fase en plena pretemporada. O sea, cuando se ve algo que puede ser bueno, termina siendo que no. O sea, ni te ilusiones, pues, de que vayan a demandar mucho del desgaste de León, ¿no? Pues sí, creo que no. Maldita sea. A ver, pues sí, y pues... Con ese panorama Se ve Necaxa porque... Sí, mira. Ajá. Sí, dale, dale, dale. No, yo lo que iba a decir es que, o sea, de verdad es el... O sea, Necaxa necesita despertar ya porque... Porque hilar cuatro derrotas al hilo... Bueno, hilar cuatro derrotas consecutivas sería muy complicado ya para la permanencia de Sosa. O sea, Juárez, luego Querétaro, viene la visita a León. Y luego, en la 8, otra visita a la cancha del Estadio Azteca. A ver si entendí. Tú ya estás dando por sentada la derrota en León y ya te estás preocupando por la posible derrota en el Azteca. Me estoy preocupando por las dos derrotas. las posibles, dos posibles derrotas. Sí, o sea, porque ¿cómo sostienes algo con cuatro derrotas consecutivas? Eso, o sea, está muy complicado, la verdad. Entonces, ahora, no creo que... Sí. Pues sí, eso sí es indudable, tiene que sumar. Bueno, no sé, ya te lo dije, no sé. Ojalá me equivoque, ojalá Necaxa se aferre otra vez a ese papel de víctima para sacar un resultado. Ojalá León tenga un mal partido. Digo, no, ya ni siquiera es de que Necaxa juegue bien. O sea, sí, quiero que juegue mejor de lo que lo ha hecho, ¿no? Pero si León nos quiere ayudar jugando verdaderamente mal, pues mejor, ¿no? Por favor, León, por favor. Y Nachito, te voy a creer como nunca. No sé, no quiero pensar ahorita en el de América, pero pues ojalá se pueda sacar aunque sea un puntito de León. Pues así está de triste el panorama. Complicado, ahora, ¿no? Si les gusta apostar así como acá, pues quieren una apuesta. Digo, el momio, te decía, el momio de Triunfo de Necaxa es más 450. Digo, si Necaxa llegara a ganar, pues es buena, muy buena ganancia. El empate está más 320. Pero si quieren una apuesta sensata, pues el ambos anotan. Porque lo dijiste hace rato, ¿no? Necaxa ofensivamente está bien, marca goles, pero también le marcan. Entonces, lo más sensato ahí, si les gusta apostar, olvídense del empate, de un posible triunfo, mejor apuesten y ambos anotan. Sí, o no sé, más de dos. Goles el, por partido. Sí, las altas. Ajá. Sí. Porque sí. Que es a partir de tres goles se cobra, porque por lo regular la ponen en 2-5. Entonces, yo creo que sí es probable que eso suceda. Yo ahí pondría mi nada más visita. Espero que no sean los tres de León. Pues mira, te diré que me preguntaban ahí, estábamos en tribuna el buen Viaca, el señor Jorchito. Y señor Genis, y me preguntaban marcador, yo dije 3-2, nada más que pues me jugó en contra, pues pero la atiné. O sea, sí, sí sabía que iba a haber muchos goles. Yo creo que va a ser más o menos por la misma en este partido contra León. Agarrarse a tazos y ya a ver qué pasa, de qué cuero salen más correas. Lo malo es que nuestra defensa sí se ha visto muy mal últimamente. Ojalá que la recuperación y la defensa mejoren. Pero mira, si le metes a las altas y se cumplen esos tres goles, aunque sean de León, pues ya al menos la derrota te dejará algo, ¿no, compadre? Efectivamente. Entonces, aunque fueran goles de León. Pues ya al menos ahí para que salga para la cheve, para ahogar la pena, ¿no? Pero bueno, ya qué va, los consejos estamos dando en NPR esta noche, pero bueno, ojalá que... Que en una de esas hay una sorpresa, ¿no? Y la cosa mejore. Ahora, que si usted no le tiene miedo a la vida y le sobra un 200 y quiere apostarle a la chica, pues va a cobrar ahí 1,100 varitos nada más. Sí, sí está buena la apuesta. Ojalá que muchos festejen de esa manera, ¿no? Porque sí queremos tener que sacar. Y como les estamos dando el consejo a nosotros, pues que nos den algo, ¿no? Pues ya, de perdiz, ¿no? Bueno, total que, pues ya con esta jornada 6 terminada, decíamos que está en la posición 8, el superlíder son los Pumas de la universidad. Por ahí la distancia ya es de 6 puntos, entonces A ver si no se nos empieza a despegar ahí el grupo de arriba, ¿no? Que está como luego siguen América, León, Querétaro y Juárez. Por ahí hasta la posición 5. Cruz Azul llegó a 10 y ahí a puntito ya está cerca San Luis con 9. Entonces, Oye, compadre, el 0-0 paga más 1,000. Está muy bien ese. no manches. Hay que decirle a mi Luis Alfonso que meta el camino atrás. Hasta Quiroga ahí, Hasta pegada al Quiroga otro, porque sea un dice tercer poste en la portería. Bueno, pues yo digo que ya vayamos a los comentarios de la gente, que seguramente no están mucho más positivos que los nuestros, pero a ver qué pasa. En el sitio, en el post del episodio anterior, Ezequiel P. dice: la neta se quejan de todo, es un simple deporte. Como dicen, se curan en salud con su fuera sosa para cuando haya crisis. Ja, ja, ja. Espero que se juegue bien, es lo primero, porque es un espectáculo. Y para ver esos somníferos, pues no. Creo jugando bien se llegarán buenos resultados, pero se gana, empata o se pierde, como todos los equipos. Y para el valor de plantilla, creo que se hace más de lo que se espera de los Rayos. Saludos desde Tijuana. Pues esto después del partido contra ¿qué? Juárez. Juárez, ¿no? Sí. Pero sí, o sea, de que puedes perder lo que sea, pues sí, pasa. Es fútbol. El asunto es que cuántos partidos llevamos empatando, perdiendo, ganando, pero jugando del nabo. Entonces sí, creo que estoy de acuerdo contigo en que lo primero es que se juegue bien. Luego ahí alguien nos compartía unas puntuaciones. Novak nos dice: bueno, pues me hago presente luego de un rato de no comentar porque la verdad se me olvida. Pero aquí estoy Okay. mandándoles un gran saludo porque eso sí, no me pierdo ningún podcast de mis rayos. Y la pura verdad, solo quiero hacer un comentario al ca ya casi olvidado tema de las ventas de jugadores, que como cada semestre, por ahí de la jornada 6-7 se va apagando hasta que se vuelve a encender en la jornada 14-17. Mi punto es que tengo una teoría de a las famosas ventas y queriendo ver el lado positivo, quiero pensar de buena fe, por lo menos, tras tanta venta de jugadores a lo largo de jugadores a lo largo de este regreso a primera, es posible que los tinajeros nos tengan una buena sorpresa para el centenario del club. Quiero imaginar que con el billete ganado, la directiva podría invitar a un club europeo de élite a jugar el partido de los 100 años. Digo, creo que es viable de aquí al 2022. Si siguen vendiendo cada semestre, sería patearles el hocico a otros clubes mexicanos que ya cumplieron su primer centenario y lo celebraron con más pena que gloria. ¿Qué opinan ustedes, Murdoch y Gerardo? Que estén haciendo la alcancía, pues el puerquito para la fiestota de la niña, ¿no? Como en los 15 años. No lo sé, no creo, ¿eh? O sea, a final de cuentas, digo, sí, el centenario y la fecha va a ser muy importante y lo que me digas, pero pon tú que traes al mejor equipo de Europa, o sea, Al es United. una, no, estás imbécil, una de dos, o es mi Liverpool o es mi Barcelona, ¿no? O sea, no tienes mucho de dónde escoger. Si traes a los dos y haces un triangular, espectacular, me mudo a Aguascalientes. Durante el tiempo que dure ese triangular, ¿no? Desde luego. Pero no sé, o sea, al final de cuentas sería algo anecdótico, ¿no? A mí me gustaría más pensar que en determinado momento van a parar las ventas, las ventas, las ventas, las ventas, y nos van a armar un equipo pensando en que en ese centenario, más allá de que jueguen contra X o Y, que en ese centenario se pueda pelear por el título, ¿no? Me gustaría más eso que un rival internacional para un partido. Nada más, y corregirle, pues es 2023, ¿verdad? Y que, sí, yo ojalá fuera más con un título, estaría chido, y ya una buena fiesta con un buen rival, o sea, a lo mejor ponle tú uno acá, a lo mejor algo representativo, ¿no? Un poco más, ¿cómo se dice? Pues sí, emotivo, más que de derroche de varo. No sé, O que ya. traigan a mi Atlanta United. Si lo trajo Leones Negros la semana pasada, que no lo traiga Necaxa. Estoy haciendo la cara, no me ven ustedes, pero yo estoy haciendo la cara del viejito del meme, sosteniendo la taza del café. Así. Venado 100% Rayo dice: en mi opinión, yo creo que Sosa ya debe de sentar a Arce y juntar a Yerko con el Serrucho para que agarren la media y calarle a Julio Alvarado y a Chávez. Sigue en su posición. Defensa por izquierda, Arce nomás, no. Y no, saludos desde Santa María, California. Bueno, a ver si descifrando un poco, Venado. Yerko y Serrucho en la media cancha, sentando a Arce. ¿Te parece bien o no? Pues para lo que ha mostrado Yerko, que sí, es temprano para juzgarlo, y para lo que mostró el Serrucho en el último partido, que los dos se queden en la banca, por favor. Sí, yo más bien juntaría a Arce con Yerko en todo caso, pero bueno. No sé. Y lo de, bueno, ya lo mencionábamos, ¿no? Lo de lo otro, lo de Julio por Alvarado y que Chávez en la lateral, pues eso también no me sería tan desagradable. Es, podría ser, y ver en realidad si el problema de González es que no se halla en la lateral, o si y es meramente algo físico o algo de ritmo, ¿no? Jorge Hernández Martínez dice, Carlos Guzmán volverá a las canchas con Necaxa tras un año sin actividad. Bueno, nos ponía ya una nota de la situación de Carlitos Guzmán. Pues que siga esperando, ¿no? Esa también sería ver qué onda con su regreso, si es factible, si yo creo que está agarrando ritmo con la 20 y que será cuestión de pues, paciencia, más paciencia. Gigas, el necaxista tejano, dice, pésimo partido de Necaxa, no con la ayuda del VAR pudimos siquiera aspirar a un empate contra los Gallos de Querétaro. Yo creo que era ni con la ayuda del VAR. Pero no fue ayuda, fue un penal bien marcado. Sí, no. No puedes aspirar a mucho cuando al minuto 3 vas perdiendo 1-0. En eso estoy de acuerdo. También pésima la actitud de la afición de Aguascalientes. Todavía que no llenan el estadio, los pocos que van es para burlarse de su equipo local. A ver, ¿en qué momento se burlaron? Es que por ahí hubo goles. No sé si eran de la gente de Querétaro o qué. Pero hubo goles y hubo bucheos para nuestro equipo, ¿eh? Hubo goles, pero de la gente de Querétaro, que sí, pues poquitos, pero sí llegaron, ¿no? Entonces, pues no fue de los nuestros. Eso sí, me queda claro. Y sí hubo abucheos de repente para Ventura. O sea, ya se le está metiendo un poquito de presión. Entonces, o sea, ahora es culpa de Ventura. No, pues no sé, pero digo, tampoco iba a meter las manos al fuego por él en este partido, ¿no? O sea, la gente ya le está metiendo un poquito de presión al capitán y pues sí, fue en particular contra él, porque sí, digo, no fue mucho, pero sí, pero sí se llegó a sentir. De lo demás que no estaba lleno, lo que pasa es que también hay, o sea, seguimos entendiendo que la situación de las cámaras, pues, medio engañan. O sea, fueron los 12 de cajón. Literal, 12, otra vez. Ajá, 12. Ponle tú que ni 1,000, yo no creo que ni fueran 1,000, eran de Querétaro. Entonces, pues los de siempre, ¿no? El cambio de horario también es una situación porque pues el sol que pega fuerte de ese lado de la cancha, pues obviamente no invita a que la gente se siente de ese lado. Entonces, la gran mayoría estábamos del lado de la sombra y pues una entrada normal, creo yo, ¿no? O sea, también el partido anterior que se jugó en casa, mencionaba a Javi Sol en su narración que el hecho de que se jugara en domingo complicaba que mucha gente que va de otros lados vaya, ¿no? Sí. Ahora, yo sí, la verdad yo sí esperaría que la gente, aún si no va la gente de fuera, porque no nada más gente de la capital, ¿no? Va gente de varios lados a ver a nuestro equipo. Yo sí esperaría que al margen de que si esos van o no van, la gente de los clientes hiciera mejores entradas. Digo, no sé, digo, tú sabrás mejor que yo si es alguna cuestión económico-social o sea algo así, o simplemente es apatía y que nomás el equipo no les cae o no terminan de agarrarle el gusto o sentirlo como propio, ¿no? No sé. Sí, sería cuestión de meterse un estudio serio de cuáles son los motivos, pero te digo que en general así es con todos los deportes, la afición en Aguascalientes. O sea, el estadio de béisbol, que le caben creo que 3,000 personas, no estoy muy bien informado, 5,000, o sea, ¿no tiene uno más chiquito? O sea, neta, es pequeño. Y es si un no, se juega ahí y ya. Y es un equipo tradicional, pues. Sí, o sea, lo que voy es que ese sí no hay manera de que digan que no es de Aguascalientes. O sea, Rieleros, pues es el muy el equipo de Aguascalientes, ¿no? Histórico por ahí. Y aún así, pues, en temporada regular, pues no presenta llenos. Y te estoy hablando de 5,000 personas. Entonces, es en general. Bueno, ah, pero se meten a playoffs. Es que, ojo, las Panteras. El béisbol, entiendo eso de que, ok, ese sí es equipo de allá y que no meten esta cantidad. Pero también, oye, béisbol juegan todos los días menos los domingos, creo. Hazme el jodido, por favor. No, pero, o sea, ponle tú, solamente contra, o sea, si vienen los Diablos, por ejemplo, ¿no? Son series que se presentan mejores entradas y si ves filas afuera del estadio. En una fecha normal, pues no. O sea, con cualquier otro rival, por muy bien que ande. Ahora que vaya a Aguas, vamos a ir a ver a los rileros. Sí, yo no he ido, por ejemplo. ¿Para qué te digo? ¿Para qué te echas mentiras? Yo no, a mí no me gusta el béisbol, pero yo le voy a los Diablos, nada más porque es el equipo de acá. Exacto. Y pues las Panteras lo mismo, apenas ahora que se metieron a playoffs, pues sí hubo, hasta se estaban peleando los boletos, se cotizaron y lo que quieras. Y te estoy hablando de un boleto que te cuesta $50. Entonces, ¿Panteras cuesta $50? Panteras cuesta $50 en fecha regular. Ahora, eso también, Necaxa no cuesta eso, un boleto, ¿no? No, hay que decirlo. O sea, sale caro. O sea, de todos, creo que es el que más caro sale el boleto, se entiende, y pues sí, no está tan fácil. Digo, hay maneras, ¿no? O sea, ahora soltaron eso del cuatribono, creo que ya lo que resta de partidos de local en este torneo, pero con los abonos, pues, o sea, si contabas todos los que te incluye, te sale toda la jornada, todo el torneo de local, sale el partido en $130, entonces tampoco se me hace muy caro. El más barato, pues. No. Entonces, es raro porque cuando el equipo hace estas ventas de bibonos, tribonos o ahora cuatribonos, todo el mundo brinca y no, que nos quieren. O sea, cuando en realidad, pues, si vas a ir a los partidos, pues sí, está bastante accesible, ¿no? Sí, ya si le sumas el hecho de que tienes a Centellas, ¿no? La posibilidad de entrar a Centellas y pues algunas promociones y descuentos que te da el abono, pues a lo mejor sale mucho más atractivo todavía, ¿no? Entonces, siento que ahí es, dependen de otras cosas. Yo creo que va más también por lo social. Domingo te pega más también porque es un día familiar. Todavía aquí es muy muy común que pues, los domingos es cuando vas a visitar a los abuelos y se junta la familia y así. Entonces, pues es menos probable que vaya toda la familia juntos al estadio, pues no es tan común. Entonces, yo creo que es cuestión de tiempo, de generaciones y que acá pues sí haya chance. No, bueno, pero nos vamos a hacer viejitos, compadre. Pues sí, básicamente, sí. Vamos a seguir oyendo eso. Porque sí ya, o sea, sí está, digo, cada vez lo veo más en chavitos y eso, que pues los ves jugando la cáscara y sí hay uno con la playa de la América, ¿no? Un otro con dos con las de Chivas, pero nunca falta el de Necaxa. Entonces, sí va. Va a ser general. Eso sí, me imagino que al que trae la playa de la América no lo bajan de maricón. Sí. Pues no sé, no me meto a jugar, pero sí, o sea, te digo, los chavitos sí, de primaria, ¿no? Están metidos. Entonces es como, ay, aguante. Ahí van. Espera 30 años a que crezca y se pueda pagar su boleto, no manches. Pues como nosotros, mano, o sea, nosotros nos cortaron el proceso, pero ya estábamos en eso, ¿no? Ah, bueno, a ti te lo cortaron, a mí, pues con la mudanza, a ti te lo cortaron con la desaparición del equipo en el 72, infinito. Pues lo dirás de broma, digo, no a mí, pero pues, también es una generación que prefirió irse a otros lados, ¿no? Ya si quieres platicamos de eso con los Patreones más al ratito, pero sí, yo creo que hay futuro, nada más hay talento, es cosa de apoyarlo. Cálmate. Bueno, pues es lo que hay en el sitio. Que tenemos en Twitter. En el Twitter, hashtag de podcast NPR. Cristian Aguirre, nuestro compadre y Patreon, es @marengo18mx. Dice: a menos que hayan amenazado a Josgart en la frontera, lo sucedido es culpa de Mordoqueras por echarle la sal poniéndolo en el cartón. Eso ya fue la semana pasada, ¿no? ¿Cómo? De hecho. No, bueno, pero ahora dijiste que el gallo no. Ay, hablamos en liguilla. Pues sí, y al paso pues... que vamos, compadre, pues, a ver dónde hablamos, ¿eh? Sigue con tus cartones, mordoqueras. Ya ni sé qué total, hacer. Total, acá está uno para aguantar derrotas. Bote Power, arroba Bote Power, dice, no estoy seguro que las aspiraciones de Necaxa sean tan altas. O sea, sí, la idea de siempre superarse es buena, pero deberíamos considerar los cambios en el plantel. Independientemente de que sea mejor o peor que el torneo pasado, son muchos cambios, incluyendo al DT, y esto afecta en el desempeño del equipo, porque entre que los refuerzos no llegan a tiempo y se acostumbran al sistema del nuevo DT, las jornadas avanzan y el desempeño puede no ser el ideal hasta avanzado el torneo. Que le haya salido bien a Memo es una cosa, pero no podemos asumir que las contrataciones siempre van a ser cracks y que el equipo va a funcionar. Yo la verdad no le exijo tanto al equipo para este torneo, con todas las salidas, nuevas caras y nuevo técnico. Liguilla ya sería un logro. Creo que tiene mucho de razón. En lo que no coincido tanto es en lo que dice que a Memo le salió, porque también los primeros partidos de Memo Vázquez fueron somníferos, ¿eh? O sea, te dormían también al más vivo. Ya después el equipo se enganchó y terminó, el primer torneo lo terminó jugando muy bien, el segundo ya lo jugó mejor, me parece, que el primero, pero creo que tiene mucho de razón. No solamente son las salidas de jugadores, las llegadas de nuevos refuerzos, sino también la llegada de un nuevo técnico con lo que esto implica, ¿no? Su nuevo parado en cancha, el sistema táctico del técnico, en este caso, Emilio Alfonso. Entonces creo que tiene mucho de razón Bote Power. ¿Tú qué crees? Y agregar eso del sistema de las ventas, o sea, que no va a poder continuar así. No sé si pueda continuar así mucho tiempo, ¿no? Por ahí comentábamos también con Arturo la situación de que si ya le van a empezar a vender caro, y eso pues te complica pues la dinámica de conseguir a los jugadores que tú quieres. Entonces, se hace complicado. Ojalá que encuentren la manera de también ir evolucionando en ese sentido, ¿no? De que sí sean el negocio a partir de no solamente de la venta de jugadores, ¿no? En fin, sí. Hay que esperar. Ok. El mismo Bote Power dice, chale, así que Taker nos salió un tremendo snoop del... ¿Snoop? ¿Snoop? ¿Cómo se dice eso, compadre? Así, snoop. ¿Y qué quiere decir eso, compadre? Elitista, así como nariz parada, de fuchi. Ok. O sea, mamón. Eso. Ok, nos salió un tremendo snob del cine. ¿Quién lo viera? Parásitos, ¡uf! Me quedé con ganas de ver El Faro y Ford versus Ferrari. Algún día las conseguiré ilegalmente. El Faro está muy rara. ¿La viste, compadre? El Faro, ya que estábamos. No sé ni de qué están hablando. Bueno, es una película muy, muy rara. Pero bueno, Ford Ferrari, si consigue la Uriel, está muy buena. Es que esto viene a que la semana pasada en el contenido Patreon estuvimos hablando del Super Bowl que perdieron los 49 de San Francisco. Ay. Perdón, pero pues de eso hablamos. Y de la entrega de los Oscars, y hablamos un poco de cine a raíz de eso, ¿no? Uh-huh. El mismo Bote Power, ya después del partido de... ya estoy como tú, ¿con quién perdimos? Bueno, después del partido dice, espero que entiendan que Sosa no tiene culpa de no tener buenos refuerzos, o al menos que no hayan llegado a tiempo, y que al equipo base le hayan sacado 4 o 5 jugadores. ¿Saben a lo que me refiero o no, tinaeras? Hasta grito homofóbico hubo, ¿verdad? ¿Qué? ¿No? ¿Y hubo grito homofóbico? No, eso sí no, para que veas. ¿No? ¿Y sabes a qué se refiere? No. Porque cuando dice tinaeras, eres tú. No sé a qué se refiere, ni si soy yo. Ok. No, si sí eres tú. Tú eres Murdoch Tinaero. Eres. Ok. El Chivo arroba Miguel Rayo, perdón, Miguel guión bajo Rayo 18, dice, otro mal partido de Necaxa, se tiene que hacer algo con la defensa. Pareciera que no había medio campo y a Quiroga no se le vio, me imagino, dice dio, pero me imagino que es vio, nada de juego. Esperemos que se mejore o no se va a llegar a la liguilla. Saludos y fuerzas rayos. Pues sí, esperemos que se mejore y saludos al Chivo. Insert name here, arroba güero-eg, dice, estos últimos 2 juegos han sido de los peores que he visto, tal vez desde el era Leaño. Ay, güey. Parece que no se conocen los jugadores. No sé por qué Sosa sacó a Chávez para improvisar a González. No soy solo por ser refuerzo quiere decir que tiene que ser titular. Y si Sosa quiere que juegue, pues que saque Ventura y que González juegue de central o que juegue con línea de 5. Saludos. Pues tanto como improvisarlo, ¿no? No. Lo que mencionábamos, ¿no? Que el mismo González declara en la semana que él en Argentina jugó como lateral, pero sí, también por ahí, Luis Alfonso, creo que sí, ya lo comentamos hace rato, al menos yo así lo creo, creo que se ha equivocado en algunas cuestiones. Y no sé, lo de los partidos como los de Leaño, no, y no estoy tan seguro. Ay. Mira, no lo invoques, nomás déjalo así. No. Ok, que también, digo, Memo Vázquez, por más que se recuerde que hizo jugar quizá de más a este equipo, también tuvo unos partidos infames y ni decir de Nachito también, aunque Murdoch se enoje, con Nachito también tuvimos unos partidos horribles, o sea, nada que ver el Nachito que está ahí en el equipo ese que juega de verde con el Nachito que tuvimos acá, ¿no? Pues ojalá se mejore. Y ya dejemos, de hecho, no haya, lo bueno es que tenemos salud, ¿no? Sí, no haya que andar comparando también, o sea, que Sosa pueda hacer algo propio. Sí, no es propiamente comparación, no es comparar uno con otro, pero sí todos, y digo, sí. Yo creo que en todos los equipos es así, todos han tenido sus partidos así que son para decir, en serio, desperdicié 2 horas de mi vida aquí. Sí, sí, sí, hay que ver, digo, por lo pronto al campeón, por ejemplo, ¿no? ¿Quién es el campeón tú? Monterrey, el actual campeón, y anda ahorita de colero general. Eso les pasa por habernos eliminado. O las Chivas también. Es la maldición, Necax. Entonces, bueno, sí, sí, sí, ojalá que sea una rachita que pronto se supere. Que encuentre la fórmula y que los jugadores también se comprometan un poquito más. Por favor. Es todo, compadre. Bueno, pues yo creo que ya vámonos, nos vamos despidiendo. Pues creo que se vienen semanas importantes, ¿no? Para Poncho Sosa y para Necaxa en general. 3 puntos complicados que pues habrá que disputar. A final de cuentas, en la cancha de León. Y pues busque usted también opciones en teatro, ¿no? En el cine, como decíamos. Para que no se limite solamente a lo que le pueda dar Necaxa, porque en una de esas le salen de bien. Entonces, vamos con calma. Ojalá que hayan pasado un buen San Valentín también. Ahora nos entienden los necaxistas. ¿Por qué vamos al cine? Al cine. Para escapar de nuestra realidad. pues ya nada más las redes, Taker. Twitter, @ Gerardo Taker, ya saben, con K. Me encuentran en @ Murdoqueras, Murdoch con K, Eras con H, en Twitter e Instagram, ahí aparecemos así. En Facebook, Murdoqueras Cartoons, ahí puede darse su vuelta. Hacer sus pedidos, ya sabe, estamos abiertos a posibilidades. Y pues ya se las sabe, ya se las sábanas, la de Pasión Rojiblanc, Pasión Rojiblanc, en Facebook, Twitter, Instagram, y si se quiere usted convertir en Patreon, pues también bienvenido, ahí en patreon.com/ Pasión Rojiblanca. Usted se registra, le dice a la página cuánto quiere depositar y a qué tarjeta, y con eso pues ya se hace acreedor a algunos beneficios por parte de Pasión Rojiblanca. Entonces, pues listo. Por ejemplo, los beneficios es que el más obvio es que les mandamos bueno, tú eres el encargado de enviarles el programa calentito del horno, ¿no? Antes de que se publique. Ajá. Lo otro es que también les mandamos mucho amor en cada edición de Patreon. Mucho amor. Y pues mucho contenido también exclusivo, pláticas interesantes, que a lo mejor pueden o no tener tanto que ver con Necaxa, pero que esperamos se hacen amenas, los chistes, los comentarios, el jolgorio, en fin. Bueno, pues ojalá se animen, y si no, pues ya saben, estamos en pasionrojiblanca.com.mx, denle clic a los anuncios, eso también nos ayuda mucho, y ojalá que podamos festejar algo ya, pronto. porque ya se extraña. ¿Qué se hacía cuando se ganaba, no? O sea, ojalá que... Y si no, vámonos al ascenso y ahí sí ganamos algo. No, no, cállate, cállate. Oh. Ya estuvo. Bueno. Vámonos, señores. Vámonos. Bye. Bye, bye, bye.